Hemos tenido una reunión, un encuentro largo, donde pudimos hablar de cosas importantes para la provincia y para Viedma en particular, producto, por supuesto, de una muy buena relación que tenemos ambos, y eso, desde luego, también facilita el diálogo entre la ciudad, la provincia, y en función de las cosas que ambos queremos hacer, en cada uno, por supuesto, en orden a la tarea y a la función que tiene, pero en donde, por supuesto, coincidimos en que hay acciones para llevar a cabo en la capital de la provincia, en un trabajo conjunto entre la municipalidad y el gobierno provincial, que es lo que nos entusiasma en función de una agenda que estamos construyendo, no solamente para el momento actual, sino también para proyectar una agenda de realizaciones hacia el futuro inmediato, ¿no? Y eso incluye obras, incluye proyectos a largo plazo. Incluye obras que son muy significativa para los viedmenses, sobre todo ese tipo de obras que jerarquizan a nuestra ciudad como capital y que por supuesto le sirven a la ciudad también para generar alternativas de trabajo y de empleo, porque toda obra pública es movilizadora del empleo y del trabajo, y en un tiempo como el actual eso es muy importante. Simbólicamente la ciudad siempre ha sido la capital y un emblema en materia de gestión. ¿Se está pensando en ese sentido? Estuvimos conversando recién con la gobernadora en una iniciativa que tiene que ver con la inversión en edificios públicos que Viedma necesita y la provincia necesita para dejar de alquilar. Un proceso que es siempre importante para, por un lado, darle al Estado la infraestructura edilicia que necesita para el funcionamiento de sus ministerios, de sus organismos. Eso, por supuesto, mejora, el funcionamiento del propio Estado. También puede permitir importantes ahorros desde el punto de vista de los alquileres que el Estado paga, y en el caso particular de la ciudad, una inversión pública en la ciudad, en lugares que sean estratégicos para ir poniendo en valor los distintos sectores de la ciudad, por supuesto que es importante. Así que están, bueno, sobre eso estuvimos hablando y estamos, seguramente vamos a tener un próximo encuentro en los próximos días, para analizar más a fondo una iniciativa que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con la inversión del Estado en materia edilicia para darle a la provincia edificios propios en relación a los distintos organismos que la provincia tiene y que tiene su localización más importante, por supuesto, en la capital. Así que, bueno, es un tema que a mí, como intendente de Viedma, por supuesto, me interesa mucho. Creo que a la provincia también le debe interesar, porque cada vez que se deja de alquilar un edificio y se tiene un edificio propio, se produce un ahorro muy grande que después se podrá ese ahorro invertir en otras cosas que hacen falta.